La ley de amnistía no necesita que el presidente la apruebe. La ley de amnistía es decretada por la Asamblea y puede ser analizada por el Tribunal Supremo de Justicia. En eso el tribunal tiene razón. La puede analizar y calibrar su constitucionalidad o no. Lo cierto es que nosotros estamos convencidos que este conflicto de poderes que el gobierno pretende generar no debe tener muy largo aliento. Debería acabarse. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Aquí se está atentando no contra la oposición, no contra los políticos de oposición o contra la Asamblea, sino contra el pueblo mismo. Porque pareciera que no se dan cuenta en el Poder Ejecutivo, comenzando por el presidente de la República, que con el conflicto planteado o que él pretende plantear entre el TCJ y la Asamblea, obvia o deja a un lado el principal conflicto que él tiene que plantearse, que es enfrentarse contra los flagelos que están golpeando al pueblo venezolano, que están cada vez peor. Me refiero a la escasez, desabastecimiento, enfermedades, altísimo costo de la vida.